sentir. El bagual en campo abierto cuando se echa a galopar, acollarado al pampero cuando se echa a galopar, acollarado al pampero. Eso mismo sentirá el cardo que arrastra el viento. Sufrir como ha de sufrir, pensarán, pero no es cierto, fuiste flor y te has secado, va a rodar detrás de un sueño. Fuiste flor y te has secado, va a rodar detrás de un sueño. Y luego en un alambrado morir borracho de cielo. ¿Quién pudiera darse en flores hasta quedar sin aliento? Quisiera vivir hecho canto y sentimiento, como el sol, andar y andar bebiendo campos desiertos, como el sol, andar y andar bebiendo campos desiertos, como el cardo disparar hecho estallido y silencio. Así vagar, siempre así, sin pasado y sin recuerdos, horizonte nada más, y una tropilla de anhelos, horizonte nada más, y una tropilla de anhelos, para arrearlos a la paz del cardo que arrastra el viento. ¿Quién pudiera darse en flores hasta quedar sin aliento?